Rocks FM, el estridente. Bring the action. 94.5. 94.5. Britney, bitch. Corazoncitos que laten como uno. Two hearts that beat as one. Tucu, tucu, tucu. Espero que todos nuestros corazones estén latiendo al mismo ritmo. Y listos ya para sacar la esponjita suave y el terso jabón. Yeah. abrió la mejor discoteca en el pueblo. Ay, ay, ay. De la ciudad. Mañana de día domingo, ideal para el baño de neuronas. Y seguimos estimulándole la corteza cerebral. Hola, soy Sergio Gallardo en Vox FM. 1900 ayer. 22-23-01-72. Esta semana estaba reunido con una connotada intérprete. Intérprete en lo que a idiomas respecta. Una translator, pues. Y entonces estábamos viendo que ella decía que era de lo más pintado para hacer traducciones. Y yo le dije, vaya, pues pongamos a prueba tu sapiencia. Y entonces le dije que me tradujese cosas como Fito Pito Gorgorito, ¿quién te puso tan bonito? La señora Catalina que se orina en la cocina. Esa medio la hizo, pero con la que no pudo fue Chorro Medorro Martín Pedorro. Bueno, y esto me traía a la mente un montón de juegos de antes. Y da la causalidad, no casualidad, sino causalidad, que una de las primeras llamadas que tengo es esta, que me hace recordar que estamos en octubre y que así como Chorro Medorro Martín Pedorro a la víbora víbora de la mar, hubo en el pasado un montón de juegos. ¿No es así, mi querido amigo? Bueno, buen día, Sergio. ¿Qué tal? Como siempre, sintonizándole. Y hoy estamos ya casi finalizando octubre. Y no hemos visto todavía los vientos, aquellos vientos de las piscuchas. Y no solo eran de las piscuchas, recuerde que a octubre le decían, octubre, que todo lo descubre, y ese de descubre se refería a que las muchachas usaban faldas y el viento era sumamente travieso. Ah, por cierto, ¿Verdad? No le recuerda una palabrita que decía capear. Ah, cabal, cabal. Sí, capear. Mira que estás capeando. Sí, cabal, correcto. Palabritas que ya se están perdiendo. Ah, bueno. Pues, cuénteme. Decía don Sergio de aquellos juegos, que por cierto aquí tengo uno y mi señora está jugándolo. Casi me he hecho una wimba enfrente. ¿Está jugando capirucho? Sí, por supuesto. Que habían de uno, habían de a cinco y había uno de a cien. Era, decía, ya me lo está haciendo, ¿sí? Sí. Lo único que no le cayó. Acuérdese también que había, sobre todo creo que en Oriente era donde más lo practicaban, los capiruchos sin pita. ¿Nunca tuvo usted uno de esos? ¿Sin pita? ¿Sin pita? No. Ah, pues eran unos capiruchos que no tenían pita. Y que uno los tiraba y les metía el palo. Ah, vaya. Ya ve, pues. Es que, óigame, que los capiruchos artesanales eran de carrizos. Cabal. Eran de los carrizos de hilo y uno agarraba un huiste para hacerle el hoyo. Un huiste, cabal, usted lo ha dicho. Y luego tomaba un pedacito de los... De cuero. No, pero antes del pedacito de cuero, yo creo que se tomaba un pedazo de lápiz y se le quitaba el grafito y en medio se metía la pita en la parte superior. Y del trasero de los cepillos de dientes se le enfilaba. Ajá. Y ahí se amarraba con cordelito. Cabal, con el mismo huiste se hacía a la punta del cepillo de dientes, o si no, con Gillette. Sí. ¿Verdad? Y también el yoyo. Ah, claro, claro que el yoyo, además de eso, patinadores. Yo para hacerme amigo, más amigo de mis primas, jugaba con ellas yaks. Yo todos los domingos juego yoyo. Ah, vaya. Bueno, pues aquí lo voy a poner a jugar yoyo con los Osmond, va. Ah, bueno. Cuídese. Bueno, gracias. Yeah. el yo-yo. Y díganme si no es de estimular neuronas, porque ya tengo la primera llamada que se está acordando de cómo dormía el yo-yo. Hola. Hola. No sé si tú te recuerdas que la Coca-Cola regalaba yoyos, no sé qué había que darles y... Yo sí me acuerdo que había que darles. Había que, claro. Tenías que tomar Coca-Cola como loco para juntar las corcholatas contramarcada para conseguir tu yoyo Russell. Esa era la marca de los yoyos de la Coca-Cola. Y además de eso, al menos cuando yo estaba así bichón, estaba en Sudamérica, en el Perú, y entonces ahí fue cuando les agarró la promoción esa. Ah, pero antes había estado en Guatemala, y en Guatemala los yoyos eran de madera, porque en el Perú ya los yoyos Russell eran de plástico. Y fue tanto el atractivo para los niños, porque hasta las niñas lo jugábamos, que el concurso era quien lo tenía más tiempo en el suelo dormido con la pista. Ah, y pues, hasta se apostaban monedas, pues. Y otro juego muy bonito que los niños de hoy no lo conocen, porque hoy tecnología es lo que los niños juegan, era meter la canica o la chibola que... ¿En el hoyito? Les dicen canica y en otro es chibola, en un hoyito. En otro lado les dicen cinco también, que tenías que meter... Ellos marcaban una distancia con una cuarta. Correcto. Y el que la metía... Y le pegaban la que estaba adentro y se ganaba. También apostaba. Ah, no, pero lo de pegar adentro era diferente, porque eran dos formas diferentes de jugar con las canicas o las chibolas. Una era meter el montón en un círculo y había que sacarlas. Ajá. Si la sacabas era tuya y seguías tirando. Ajá. Y la otra era de completar una serie de hoyitos. Y después de los hoyitos tenías derecho a ir a matar a tu rival y quedarte con su chibola. Te digo honestamente, yo solo observaba, nunca jugué. Lo que sí me jugábamos en mi casa todos los días era saltacuerda. Ajá. Y peregrina también. Exactamente. Que todos los días hacías el avioncito en el suelo con gis, con tiza o con yeso, como le quieran llamar, y ahí un, dos, tres, pum, abierto, vuelta, tan, deberíamos de trabajar, Sergio, porque nuestros niños conozcan eso. Es una lástima que nuestra identidad se pierda. Sí, y mira, y de los yoyos, yo me acuerdo también que, al menos en donde yo estaba, los tales yoyos hubo concurso en los cines. ¿Sabes de qué también concursaban los niños? Trompo. Ajá, sí, el trompo. Yo, para graduarme en mi preespecialización, nos pedían hacer una actividad recreativa. Entonces, una colega, ella nunca había bailado trompo. Íbamos a concursar una mujer y un hombre. Y yo soy zurda, solo le dije, usted lo va a enrollar para la derecha. Y lo hizo bailar y ganó, fíjate. Ah, qué buena maestra eres. Exactamente. Sí. Y nunca, ni conocían el trompo, pues. Qué barbaridad. Bueno, sí. Vamos a hacer lo posible, ¿oíste? Exactamente. Vaya, pues, cuídate. Gracias. Es cuestión de aplicarle el estímulo adecuado a la corteza cerebral y entonces empiezan las neuronas a funcionar. Buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Te estaba comentando de cuando el juego de las canicas, que había unas más chiquitas que otras, y entre esas todavía había una enorme que se llamaba Chirolón. Sí, por eso hay unos así cholotones, que así les dicen, entre ellos a un exjugador de fútbol, el Chirolón Burgos. Ah, bueno, eso sí no sabía yo. Sí. Y también cuando la cuestión que se puso aquí de moda, Sergio, incluso antes, creo que fue como para promocionarlo, lo de los yoyos de la Coca-Cola y todo eso, pero fue también, aquí vinieron gente, japoneses, iban a los colegios. A enseñar, por lo menos yo estudié en la Divina. Ajá. Y ahí llegaron y nos enseñaron a hacer, yo aprendí en aquel entonces a hacer el chuchito, ese que decían mantenerlo dormido, ¿verdad? Y el otro era el trapecio. Sí, eran algunas de las suertes que se hacían con los yoyos. El chuchito era diferente, lo tenías que hacer con la dormidita, porque la dormidita era uno, solo que tirabas el yoyo y el yoyo se quedaba zumbando así, zzz, y luego lo jalabas. El chuchito era, si sí, dormido el yoyo, lo ponías en el suelo y entonces lo caminabas, y era caminando al perrito. Y ya que tú mencionas de los japoneses que traía la Coca-Cola, yo los vi, pero eran gringos, y entonces traían siempre un saco que era de color rojo, que era el uniforme de ellos. Ah, ya. Uh-huh. Así propiamente no me acuerdo de todo eso, pero sí me acuerdo que fueron porque eran técnicas, pues, ¿verdad? Sí. Para aprender a manejar el yoyo, porque era volverte experto en eso y era agradable. Sí, por hacer la cascada, la vuelta al mundo, vueltas y vueltas, el loop and loop, y que después se puso tan de moda que, pese a que los habían llevado a los colegios a enseñar, después en los colegios te decomisaban los yoyos porque decían que era... Se desviaba la gente. ¿Verdad? Hipotes. Ajá. ¿Verdad? Y la otra cosa, Sergio, lo de la... Porque estás hablando de todos los juegos, ¿verdad? Sí. Lo de la mica, ¿verdad? Que uno jugaba mica. Y acordate cuando uno pedía tiempo, que en aquel entonces no sabíamos y nosotros decíamos tai. Sí, cabal, decía tai, era time. La time, ajá. Así tiempo, como... Pedir tiempo, ¿verdad? Sí. Y él arranca cebollas y todo eso. Y aquel otro, de por aquí pasa un soldado todo roto y remendado. Esos eran... Espérame, ¿cómo era lo del soldado roto y remendado? ¿Te acordás más de la...? Un poquito me acuerdo, mira. Tú tenías que decir una palabra que el otro te dejaba en suspenso, ¿verdad? Por ejemplo, empezaba a decir, por aquí pasó un soldado, todo roto y remendado. Lo que vi que no llevaba era... Y alguien decía... Pantalón, decía alguien. Lo que vi que no llevaba era... Pantalón. Pantalón. Ajá, lo que vi que no llevaba era... Y cosas así, ¿verdad? Ajá. O aquel otro, esconde el anillo, escóndelo bien, no sé qué. Ah, sí, cabal, el esconde el anillo. Digo yo que lástima que todos esos juegos, Sergio, ya nuestra juventud ya no los conoce, nuestra niñez. No, ya dicen que qué aburrido. Ya, ajá, pero aún así yo siento, es cierto que ahora hay todo un cambio, híjole, ya no es ni generacional ni nada de eso, todo un cambio de estructura mental horrible, porque incluso los cuentos, como dicen ahora, ya los niños ya no les puedes contar los cuentos de antes, tradicionales. No, porque ahora les tenés que meter cosas planetarias y cosas así, porque si no ya no hay gracia. Ajá, y entonces yo digo, todo eso, Sergio, sigue siendo valores y instrucciones de la casa, del hogar. No, y era lindísimo cuando en noches como las de hace un par de días, cuando estaba lloviendo y con truenos, relámpagos y centellas, empezaba alguien y se le ocurría, mira, fíjate que en la finca de mi abuelo había una señora que salía siempre allá por la montaña y tenía un vestido semitransparente blanco. Los muchachos cuando la veían la seguían emocionados, pero al llegar al río, ella se volteaba y ahí empezaba lo demás y todo el mundo, ya no contes eso que no voy a dormir. Sí, bueno, y entonces Sergio sería bueno, así como tu programa, pues quiere que no empezara a promover desde cierto lugar, que no se pierda. Vamos a ver qué mayores, nos inventamos. Y así como la señora que acaba de ver, que es docente, instruir a más gente, pues, e irlo pasando, porque ya también los papás nuevos ya no recibieron eso. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque nos fuimos metiendo como con lo nuevo y es como a alguien joven de ahorita hablarle del carbonero y todo eso, hasta siente vergüenza. Dos alas, ¿quién tuviera? ¿Y qué es eso? No fregues, yo tengo motorcito. Vaya pues, ahí vamos a ver qué hacemos, ¿oíste? Sergio. Va pues, feliz día. Bueno, hasta luego. Esa es la versión que hizo Leif Garrett de la canción de Dion, Run Around Sue. Susie, la coquetona, así le pusieron. Tap, tap, tarap, turatutum. ¿Aló? ¿Hola? Ajá, ¿aló? De otra manera, ¿aló? Estoy viendo ahí lo de los yoyos. Ajá, decime. ¿Aló? No, estaba oyendo ahí los yoyos. Sí, aquí estoy oyendo los yoyos. Ajá, es que yo soy de Sonate. Ajá. Y yo fui campeón de yoyos Russell, en 1965, por ahí. ¿Verdad que eran los yoyos Russell? Russell, Fanta era la empresa que le patrocinaba. Ah, vaya, sí, a veces era Fanta y a veces era Coca-Cola. Sí, yo fui con Fanta campeón. Yo fui campeón. Una medalla especial, campeón de los de... Ah, yo fui campeón con Coca-Cola, pero no me dieron medalla. Lo que me dieron fue un radio que se parecía a los aquellos que habían de Telebox. Y además me gané también un televisor, porque pasé a la siguiente etapa. Entonces yo ya van a la escuela y habían concursos. ¿Y en dónde fue tu concurso? Porque el mío fue en un cine. Y entonces me fui a meter a un cine a donde no llegaran mis amigos, porque me daba pena que me vieran concursando jugando yoyo. No, sí, eran torneos, Sergio, torneos. Y me gané una medalla de campeón, yo Russell. Bueno, qué buenas cosas, ¿verdad? Fanta. Vaya, pues, cuídate. Vaya, gracias, oíste. Saludos hasta Sonsonate. Okay, va. Vaya, muy bien. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Y hoy puse la canción de Leif Garrett porque un día como hoy, en el año de 1961, Dion DiMucci comenzó una estadía en las carteleras de popularidad en el puesto número uno con la original de esa canción. ¿Aló? ¿Hola? No pude hacerlo ahí, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Hola? Tampoco pude así, a ver. ¿Aló? ¿Hola, hoy sí? Se me descolgó el teléfono, se me desactivó el inalámbrico. Ah, vaya, ¿qué pasó? Óigame, ¿me puede poner una canción, don Sergio? ¿Cuál quiere que le ponga? Es que tú quedas. Vaya, ya se la voy a poner con mucho gusto. Por favor, gracias. Para servirle, ya vamos a ponerle en la cola, porque la que voy a poner ahorita es la canción que en el año de 1961 llegaba al puesto número uno, en donde se mantuvo durante 2 semanas. Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Keep away from a run around sewer. Away from a runaround to a pit at all. Yeah, keep away from this girl. I know what you'll do. Keep away from Sue. She likes to travel around. Yeah, she loves you and she'll put you down. Now people love to put you wise. She goes out with other guys. She's the día como hoy, en el 61. Y ya viendo aquí lo de las listas de popularidad en el tiempo, me acuerdo de algo que sucedió un día como hoy, pero en 1973 creo que fue. Corrijo, 76. Dice la filosofía popular que el que persevera alcanza. ¿Por qué digo esto? Pues porque un día como hoy, en 1976, Chicago llegó por vez primera al número uno, y ahí permaneció dos semanas. Y antes había tenido ya 17 oportunidades que había llegado a las carteleras de popularidad, pero nunca antes un número uno, y que fue con tanta fuerza que ganó esa melodía, If You Leave Me Now, el Grammy por la mejor ejecución vocal en la categoría de pop. En el 76. ¡Ajá! Te En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y si tocamos tu mente y tú lo quieres, ese recuerdo que hemos tocado, materializarlo, cristalizarlo, ponerlo en el aire, háznoslo saber, 22-2301-72, ahí estamos. Y aquí estoy hablando del 76 con esa canción de If You Leave Me Now, una cosa lleva a otra. En 1976 estábamos iniciando relativamente éxitos musicales en Canal 6. En esa época no era como ahora, que ahora es chapupa, es obligatorio para cualquier artista sacar su video. En aquel entonces no, y nosotros pues habíamos decidido hacer un programa con puro video. ¿Que de dónde los íbamos a sacar? Bueno, eso era otra historia, ya les voy a contar. ¡Aló! ¿Qué tal, don Sergio? Muy bien, muchas gracias. Amanecido, un clima excelente otra vez, ¿verdad? Sí, precioso está rico. Y con su programa mucho mejor se pasa la mañana. Si usted lo dice, que así sea. Yo y todos los fans. Ah, vaya, qué bueno, me alegro mucho. Mire, lo voy a molestar. No molesta, dígame. Con este clima caería bien la de Scott McKenzie, If You Go to San Francisco. Vaya pues, ya la vamos a poner, la de Scott McKenzie de San Francisco. Ok, gracias, don Sergio. Vaya pues, que le vaya bien. Vaya, esta juega con Let's Get Together, que también me la pidieron. Así que la haremos chacha. Bueno, estaba hablando de que en 1976 estaba iniciando éxitos musicales y que teníamos que poner videos y no había de dónde sacar. Y entonces, como no todos hacían videos, nos íbamos a dos fuentes sumamente importantes. Una de ellas era el programa de, ¿cómo se llamaba? Don Cornelius, creo que se llamaba. Tarata. The Soul Train, con esta canción. Ese era el tema. Así que de ahí sacábamos algunos videos. Otros videos los sacábamos de un programa. ¿Aló? ¿Hola? ¿Qué pasó? No me contestan. Vaya. Lo sacamos de un programa que se suponía pasaba muy de vez en cuando en Canal 4, que se llamaba Rock Concert. Y era presentado por Don Kirshner. Y que les voy a decir que qué extremos, porque así como Don Kirshner era el auspiciador de los Archies, así él también patrocinaba este programa. Y un día como hoy, en 1976, en la televisión de los Estados Unidos apareció un grupo. Y ese grupo hacía su debut y causaba sensación, vigente hasta ahora. Y todo el mundo quiere que se vuelva a reunir a saber ni cómo, pero que lo haga. Esta canción sonó. Hey, hey, mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Ah! Debutando un día como hoy en la televisión de los Estados Unidos, el grupo Led Zeppelin en Rock Concert. Uno de sus grandes admiradores es este, ¿cómo se llama? Black es el apellido, que hace tantas películas, hasta la de aquel luchador que era Fraile. Y ese Black las incluyó esta en una de sus películas, creo que se llamaba La Academia del Rock. Primero el, ¿cómo se llama? El perro negro, The Black Dog. Y luego la canción del inmigrante del grupo Led Zeppelin, recordando su debut en 1976 en el programa Rock Concert, el cual usábamos muchas de las canciones así para incluirlas en éxitos musicales en aquel tiempo, que teníamos que ver qué hacíamos para poner a los grupos, ya que no todos, o más bien casi nadie, hacía videos en aquel tiempo. Bueno, vamos a seguir adelante. Además de estar abriendo aquí constantemente mi agenda y recordando cualquier cantidad de cosas que ustedes empiezan a proponer, pues antes de seguir adelante con eso, les voy a dar gusto, ya que les pido que marquen el 22-23-01-7-2 y luego... No pongo las canciones. ¡No puede ser! ¡Qué barbaridad! ¿Para qué habla y nos pide si no nos las pone? ¡Qué terrible! Parece ya político. Promete y promete y... Una vez conseguido, olvida lo prometido. Bueno, entonces vamos a ir a acordarnos de una canción que por más... Aquí está, ya la encontré. ¡Aló! ¿Hola? ¿Qué le pasa a este teléfono? Como que está... ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Aquí saliéndome un poquito fuera de lo del programa. ¿Saliéndote de la basinica? No, lo que pasa... ¿Del Guacalba? Sí, tal vez si te diste cuenta, Luis López ha estado enfermo. Fíjate que eso he estado, ahorita iba a abrir el micrófono e iba a pedir que me dieran un informe o que alguien me contara, porque alguien me llamó y me dijo, yo no sé, porque todo lo aumentan, que le había dado un infarto, dice uno, otro dice que le dio un derrame. Yo no sé qué es lo que está pasando, y como no sabía, quería primero averiguar antes de solamente cooperar con hacer más grande este relajo. ¿Qué sabes tú? Le dieron dos infartos, pero ya está fuera de peligro. Pero, sin embargo, pues sería bueno que cada quien haga una oracióncita por él, pues, para que él se mejore y logre volver a los estudios, ¿verdad? Que vuelva a trabajar como debe de ser. A seguir cantando para nosotros y hacernos feliz la vida. Correcto, correcto. Y no sabes, puedes poner una cancioncita por si está escuchando él, pues que sepa que estamos con él y que esperamos que siga mejorando. Ahora, ¿tienes alguna información extra tú de cómo pasó, dónde pasó, cuándo pasó? No, sinceramente no, fíjate, yo vivo aquí cerquita de donde él se reúne normalmente los domingos, y entonces solamente los comentarios de los amigos, nada más. Ah, bueno, entonces si alguien sabe más, pero ¿tú estás seguro que ya está en su casa, ya salió de peligro? Sí, el viernes salió, ya está en su casa. Ah, bueno, muchas gracias, y vamos a seguir tu sugerencia. Gracias, Sergio. Buen día. Y además de solicitarle a todos nuestros oyentes una oracioncita, que tengan presente en sus oraciones a Luis López, si alguien tiene más información al respecto, que nos cuente, por favor. Bueno. Love is but a song we sing, fears we will die. You can make the mountains ring or make the angels cry. Though the bird is on the wing and you may not know why, some may go, he will surely pay his. When the one that left us here returns for us at last, we are but a moment's of light fading in the grass. hear the song I sing, you will understand. Listen. You hold the key to love and fear, all in your trembling hand. Just one key unlocks them both, it's there at your command. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together. De la generación del amor. Ama a tu prójimo, ahorita. Let's get together. Solidaridad. Aló. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pues bien, don Sergio, por aquí siempre escuchando su último programa, oiga. Le tocamos las neuronas, pues. Sí, claro que sí, me acordé de muchas cosas cuando yo estaba chipote, como decimos, ¿va? Ajá. Que yo jugaba pica con trompo, ¿va? Ajá. Jugaba pica, jugábamos, les ponían, aquí venían señores de alrededor, porque yo soy de Saltepeque. Ok. Así venían gente de alrededor, ponían monedas de... Además de que iban a la toma, iban también a otros lados. A la toma, venían a la toma, entonces en el parque ponían la moneda de 25 centavos, de 10 y a 50. Allí el tronco que quedaba dentro de la rueda era de ellos, ¿va? Ajá. Y había una frase que el tronco que pica, no, el tronco que pega a la bolsa llega. ¿Tronco que pega a la bolsa llega? Sí, entonces yo también jugué de ese aspiral que dice usted, que se le llamábamos la yorta. Pero ahí eran malos y con malas intenciones, porque agarraban el trompo y le hacían una gran punta a la punta, ¿verdad? Caballo, un gran filo a la punta. Era quebrar los trompos, porque había trompos bien frágiles. Sí. Los trompos que teníamos de Huachipilín y de Chaperno. Ah, de Chaperno y de Huachipilín, que eran más fuertes, y entonces a eso solamente los calaceaban. Ah, cabal, entonces vamos al chusco. Las tarjetas, jugábamos tarjetas también, las tirábamos. Jugábamos Pepa el Chusco, también jugábamos Ladrón Librado, Arranca Cebolla, y todos esos juegos los jugué, tuve la dicha de jugarlos. Hoy no hay, hacía chacaleles también de semillas de zapote. Ajá. Hacía también chacaleles de con un botón, le poníamos un botón, y en vez de acercarle al pelo, se les agarraba el pelo a las muchachas. Ah. No, nosotros lo que hacíamos eran de la creo que de copinol le dicen, no estoy seguro, es una vaina, en realidad en Guate le dicen pinolío, creo yo, y entonces las tales semillas se ¿cómo se llama? se lijaban y quedaba la superficie para uno allí hacer paisajitos. Ah, vale. Entonces yo también jugaba también de esa la yorta, jugaba también la pica, que uno metía, hacíamos un hueco y ahí íbamos encaminando un trompo, ¿no? Que lo metíamos más hueco y le dábamos calazo. Ah, ¿y cómo hacían el hueco? Había un hoyo respiradito, algo lejos, va, y le daba agua, le decíamos que no bailaba, ese le decía que le daba agua y le ponía el trompo, y hasta que lo metía más hueco, y tenían cierta cantidad para darle calazo, y la metida era una cantidad y la sacada era otra cantidad. Ajá. Jugamos también chibolas a la rueda y también a la puzunga. ¿La puzunga cómo era? La puzunga, tipo, son dos rayas como son tres rayas, dos a la par y una en media. Y en la de media ponían las chibolas, la cantidad de chibolas que uno quería. Ah, y entonces había que sacarlas de ahí, pegarles y sacarlas. Si vos las que sacaba uno eran de uno. Yo llegué a llenar un bote de leche de peteco de 5 libras de chibola. Solo me evita. Muy bien. Muchas gracias por acordarse con nosotros de esas cosas. Un saludo, Sergio, de aquí de Saltepeque, Fernando Cárcamo, le saluda, venga. Muchas gracias, Fernando. Que pase feliz día. Va, igual, José. If you're going to San Francisco. Tan lindo San Francisco, como sale de bonito en un par de películas, entre ellas Funny Girl y la persecución que hacen también en Bullet con Steve McQueen. If You're Going to San Francisco, de Scott McKenzie. Afinemos. Démosle. Hum. Hoy estamos listos. Suenen en aire. Llámanos. 2223-0172. El mensaje, solamente quiero celebrar otro día de vida. I just want to celebrate, del grupo Tierra Rara. Strong man, one that's gentle too. Just don't choose the wrong man. You know I'm good for you. And I do mean maybe. No, no, no, no. Well, I do mean maybe. Satisfaction guaranteed. Anytime you tell me. The way I'm gonna go. And I don't mean maybe. No, no, no, no, no. I don't mean maybe. Satisfaction guaranteed. Ooh. You gotta trust me, baby. You gotta believe. choose the wrong man, you know I'm good for you. And I don't mean maybe, no, no, no, no. Well, I don't mean maybe. Tu dinerito de regreso si no hay satisfacción. Así que aquí es satisfacción garantizada con el grupo Tierra Rara. Bueno, y un día como hoy, el que es loco es loco. Imagínense, era 1980. Y en una fecha similar al día de hoy, pero en el 80, vino un señor y era su último día de trabajo. Vamos a ver, este teléfono. Y yo tan inspirado que estaba. ¿Aló? ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? Voy a poner una canción. ¿Cuál canción? Se llama Poca de Hatsune Miku. Espérame, dámela, decímela más despacito que no te entendí. Se llama Poca. Ajá. De Miku. ¿Baila polka un mico? Sí. ¿Así se llama? Sí. ¿Baila polka un mico? Sí. Vaya, ya te la voy a poner. Enjoy. Vaya, baila polka un mico. Bueno, decíamos que se está de los locos, les estaba hablando. Un día como hoy, en 1980, un chero firmó en el libro, porque para irse de su trabajo, además de marcar la tarjeta, tenía que firmar y decir, vaya, ya me voy. Era su último día de trabajo, y era el último día que él trabajó como guardia de seguridad en una empresa. Y al firmar, en lugar de poner Chapi, porque él se llama Mark David Chapman, ponía Chapi, él escribió John Lennon. Van a creer que este Chapman, menos de 2 meses después, mes y 15 días, asesinó a John Lennon a la salida de sus condominios allá en Nueva York. Eso fue algo que hizo un día como hoy un loco. Two, one, two, three, four. Que nos privó de la vida de este muchacho. Give these a chance. Otra de las canciones que John Lennon compuso en pro de la paz mundial, All We Are Saying, es Let's Give Peace a Chance. Démosle una oportunidad a la paz. Y hablando de oportunidades, cuando la oportunidad te llega, hay que agarrarla y no dejar que se vaya, así de la cola o donde sea. Esto hizo un grupo, The Culture Club, en 1982. Allá en Inglaterra, de donde ellos son, hay un show en la televisión que se llama Top of the Pops, lo mejor del mundo pop. Allí ponen los videos de la gente que está de moda, y entonces el Top of the Pops había invitado a un chero que se llama Shakin' Stevens. Y el tal Shakin' Stevens los llama a última hora y le dice: fíjate que no voy a poder llegar porque estoy enfermo y no puedo levantar de la cama, así que dime qué haces, perdóname. Bueno, entonces de inmediato, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y a los primeros peludos que se les ocurrió, les dijeron: miren, los invitamos a que vengan a Top of the Pops. Estos cheros a los que les habían invitado nunca habían estado allí, lógicamente andaban buscando una oportunidad, dijeron: esta es. Y entonces se presentaron en el tal programa Top of the Pops. Y el resultado fue que la canción que tocaron allí fue su primer disco de 12 que tuvieron entre las primeras 40 allá en Inglaterra, y su primer número 1. Give me time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. Kisses, what's that? Culture Club que supo aprovechar la oportunidad que le dieron en Top of the Pops cuando les hablaron y les dijeron, miren, fíjense que vénganse, que habíamos pensado en ustedes, y mentira, sino el que tenía que llegar no llegó. Fueron de reemplazos y un día como hoy, la canción que tocaron en ese programa estaba en el puesto número uno y fue el primer éxito de muchos que tuvieron con su primera voz, que antes de que supiera que era hombre le gustaba a un amigo mío. ¡Ey, qué rápido! Son ya las 10 de la mañana con 23 minutos. Soy Sergio Gallardo en Vox FM 94.5, tratando de limpiarle las neuronas en un domingo. El grupo Three Degrees, las tres grados de temperatura. Mal traducido, les pusieron las tres graduadas. My Simple Heart. Este loco corazón que no te olvida, no te olvida. Siempre, siempre, siempre te amará. La esquina opuesta, Power Latin Corcumbia vuelve a atacar. Un homenaje al monseñor del rock, Luis López, no puede faltar. Y les recordamos a todos aquellos que tengan noticias de cómo está Luis, que nos cuenten, por favor. 64 tengo yo. Botaron al bolero a la rumba y a son. No vayan a ese baile, fue pa' ver rock and roll. Pero vas, vas pa' la valla, vas. Qué risa me das, vas. Quiero que estás ya, vas. Agarre con valla, vas. Vas, vas, ya va para vas. Llegó al baile Barrabás y se puso hasta atrás. Sacó una Cardona también. Mangan y Carolano junto con Juan Ramón. Y como en las alturas no sonaba el bongo, Bolillo y Barreto se lanzó a la logo. Quiero paz, paz para la vaca, paz. Qué risa me da, paz. Quiero que esta ya paz. Agarre con vaca, paz, paz, paz. La vaca, la paz. Haciendo votos por la pronta recuperación de Monseñor, que cantó allí con Esquina Opuesta, ya vas, Barrabás, ya vas. Y si usted sabe algo sobre la salud de Luis López, cuéntenoslo. 22-2301-72. Cantó con Esquina Opuesta. Esto, ¿ve? Un saludo al Bafle allá en Santa Ana. ¿Quién es el Bafle? El hermano de Max Méndez, el primera voz de Freeway. Sí, esto ya está claro en 1900 ayer. Sí, tiene más de 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Le gusta el reggaetón y yo le digo que soy rockero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. A mi negrita le gusta el reggaetón y yo le digo que soy cumbiero, pero si ella quiere perreo, perreo le voy a dar. Ay. Pero este perreo es singular, algo de guitarra, algo de cumbia. Lo que quiero es que cuando yo oigas tocar te den ganas de bailar. Pero este perreo es especial, algo de guitarra, algo de cumbia. Lo que quiero es que cuando me oigas tocar te den ganas de bailar, de bailar, de bailar, de gozar, de gozar, de gozar, de cantar, de cantar, de cantar, de perrear. Cumbiatón con perreo, mamá. Ajá, mejor reggae solito. ¿Cuál reggaetón? You know you could have been a stupid. Well, it could have been anything, made of money, couldn't I can take it. The way you do the things you do, I'm right the way you do the things you do. Y sigamos con UB40. Men see only fools rushing, and I came here falling in love with you. De ritmo de Jamaica con el UB40. Can't Help Falling in Love with You, la última, que fue versión de una canción que hizo el rey Elvis Presley. Y me encanta picar a la gente y hacer que se acuerden de cosas gratas, cosas bellas, como alguien que me llamó y me dijo, mira, fíjate que yo a Bob Seger ya me hiciste acordar, lo vi. You always won, every time you placed a bet. You're still damn good, no one's gotten to you. We'll be right back. Bueno, hay cosas que me parten el corazón y me ha estado llamando varias veces un niño y él ignora que este es un programa para mayores de 15 años. Él no llega a los 15 años. Sin embargo, voy a hacer una excepción porque me parte el corazón no poderle poner a Miko Hatsume cantando la canción que dedica a su jugo. Sí. Ah, viva. Una caricatura de niños vegetarianos que toman juguitos. La canción de Popi, Popi, Popi, Po. Jugos de verduras, dice. Son buenos. La traducción que les estoy haciendo del japonés también le hago. No solo digo Huzuki Honda. ¡Ven a adorar las verduras! ¡Pupi, papi, papi! Bueno, después de ese paréntesis, ya que estaban con ruiditos raros, La canción del popcorn con hot butter, doble mantequilla, ay colesterol. Y hablando de ruiditos raros, ajá. Un Hubo una época en que comenzaban los sintetizadores y era gigantesco, gigantesco, no como los de ahora que los llevan a una fiesta y cualquier cosita. Este era un gran cajón y lo tocaba Dick Hyman. Y lo primero que hizo fue una canción que se llamaba El Minotauro. Luego ya empezó a civilizarse y sacó esta canción de Lennon y McCartney. Blackbird singing in the death of the night. ¿Se acuerdan? No. Hasta Dick Hyman y también Tomita, podemos irnos para llegar al inicio de la música electrónica. Y el primer caso para la araña ha llegado. Mira, Sergio, hay una canción que solo era brisita, instrumental, y salía en Love Story. ¿Será esta? De la película Love Story, historia de amor, con Ryan O'Neill y Ally McGraw. Allí se hizo famosísima. La canción se llama Jugueteo en la nieve, por cierto. Frolicking in the Snow. ¿Aló? Buenos días, don Sergio. Buenos días. ¿Puedes poner una canción electrónica del Tour de France? Fíjense que no la voy a poner porque la puse la semana pasada. Le voy a poner otra. Ok. ¿Le parece? Que creo que es de Kraftwerk, ¿verdad? Y entonces le voy a poner otra de Kraftwerk, ¿le parece? Porque ya, pues bien. Vaya pues, muy bien, buen trato hicimos. Ok, entonces estaba diciendo yo que en la tal película de Ally McGraw y el otro que era Ryan O'Neill, Love Story, había una frase, cursi como ella sola, y fue la frase que se popularizó de esa peliculilla, y hasta canción le hicieron. La frase era, amor significa, o mejor dicho, amores, porque había una tira cómica que salía siempre en la prensa gráfica de unos angelitos medio chulones y era amores. Entonces la frase era, amores, no tener que decir jamás lo siento. The Sounds of Sunshine le hizo una cancioncita creyendo que iban a llegar al número uno. Equivocados. Significa, o mejor dicho, love means you never have to say you're sorry. Bueno, amor es no tener que pedir perdón. Así tendría que ser la mera, mera traducción. El grupo The Sounds of Sunshine, con sonidos parecidos, cuando yo los oí, dije, ve, ya me acordé de los Sandpipers. Y no solamente yo hice lo mismo porque alguien me llamó, mira, poneme algo de los Sandpipers y decime algo de los Sandpipers. Bueno, había una película de la cual ya un montón de gente no se acuerda, que tenía como estrella a la Pookie Jones. Ese era el personaje. Y la Pookie Jones salía en esta, Come Saturday Morning, el próximo sábado en la mañana. Come Saturday morning, I'm going away with my friend. Will Saturday spend till the end of the day? Just I and my friend. We'll travel for miles in our Saturday smiles, and then we'll move on. But we will remember long after Saturday's gone. I'm going away with my friend. Come Saturday Morning. El tema de una película que en Inglaterra se llamó Pucky, porque el personaje principal era Pucky, Pucky Adams. La actriz era Liza Minnelli y era una historia de amor de estudiantes de universidades vecinas en el norte del estado de Nueva York, cantada por los Letterman, que impusieron ese su estilito tipo los Brothers Four, basados más que todo en voces diferentes, teniendo tenores y bajos, y además de eso, ay, barítono tenían también, para tener toda la gama completa, y se hicieron famosísimos cuando grabaron esta melodía, que se la quiso robar Pete Seeger. Es que este Pete Seeger era cosa seria. Agarraba cosas que no eran muy conocidas en los Estados Unidos y decían, no, mire, esto es mío. Y era una época en que, como no existía el internet, no había globalización, pues cualquiera mentía y se apropiaba de cosas que no eran de él. Cuando la letra era de José Martí, poeta cubano que anduvo por Centroamérica. Sí, sobre todo en Guate. Ahí escribió La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Unos dicen que de frío, pero yo sé que de amor. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morirme quiero echarme zarzos del alma. The words mean I am a truthful man from the land of the palm trees, and before dying I want to share these poems of my soul. My poems are soft green, my poems are also flaming crimson. My poems are like a wounded fawn seeking refuge in the forest. The last verse says, con los pobres de la tierra. With the poor people of this earth, I want to share my fate. The streams of the mountains please me more than the sea. Me conoce más que el mar. Yo les decía que este Pete Seeger se le encantaba andarse robando las cosas, porque vino el tal Pete Seeger y resulta que se trató de volar la Guantanamera, pero era demasiado y no pudo, entonces le tuvo que dar crédito. Él se dio crédito como el autor de la música Y le dio crédito también como autor de la letra a José Martí. Antes este chero había oído una canción que era africana, y era una canción viejísima africana, que la oyó y dijo, va, de esta me voy a apropiar. Ja. Y lo hizo diciendo que era suya y que no sé qué, y que no sé cuántos, y se la dio a un grupo que se llamaba Los Tokens. Pero se armó un relajo, porque le dijeron, no, mira, si es africana, tenés que darle crédito. Y después de un juicio que duró como 80,000 años, al autor terminó regalándole, creo que, $5. La canción del león que duerme esta noche, y que sonaba ya más bonita con Robert John. El león duerme esta noche, y Monseñor también duerme en esta mañana, tranquilo en su casa, según me contó Chente. Hola, Chente. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, viejo loco? Yo muy bien, esperando noticias. Fraternal de... amigo de la loquera nuestra. Estaba esperando noticias de Luis López. Sí, fíjate que mis sobrinos tienen aquí contacto con la hija, que es Ana Castalia. Y ya sí, ya está muy, muy, mucho mejor recuperado. Ya lo intervinieron, creo yo, en el hospital. Ajá, ¿ya salió del hospital el Chente? Son, así es que, primero yo sí, mucho mejor el viejo loco. Y mira, y contame, ¿qué fue lo que pasó? Con lo de Luis, fueron sí. Dos infartos. Híjole, pero es un hueso duro de roer este, ¿ah? ¿Eh? Uno en la casa y el otro cuando estaba en el hospital. Ok, entonces ahí lo intervinieron, lo vieron y ya lo sacaron del hospital. Ajá, sí, ya está en su casa y le hicieron cateterismo. Ah, bueno, entonces... Estoy adelantando porque yo no soy ni doctor, viejo. No, pero sos noticioso. ¿Qué te pasa? ¿Qué pero te pasa? A mí me pegó también eso, acordate. Va, sí, va. Ah, entonces... Pero, ¿cómo estás, viejo? Espero que siga bien, Luisito. Yo también. Y acuérdate que con él tuvimos tanta convivencia, estuvimos acompañándolo en ciertos lugares que trabajó él, en la Zona Rosa, por ejemplo, en Piccadilly Pop Concert Hall, Mentolipus. Sí, el Piccadilly, es cierto. También en Ecos. Sí, en Piccadilly, en Ecos y también en el Ruco Rock. Sí, así que ahí estuvimos compartiendo con él todas esas vivencias, como dice mucho, la época dorada. No lo digas porque se te va a enojar Alfaro. Rafa. Sí, Rafa se enoja y dice, ¿por qué va a ser si no eran originales y que no se... Rafita, Elmer el gruñón. Cabal. No se enoja conmigo. Ah, bueno, con vos nadie se enoja, Chente. No, nadie, gracias a Dios. Como sos pan dulce. Y saludándote, estaba oyendo que pusiste popcorn. Sí. Fíjate que yo te la iba a pedir, pero la pusiste antes. Ah, vaya. Pero ahí, pues ya sabes qué es lo que te vamos a pedir de música. Me vas a pedir Pretty Ballerina para tu hermana. Aquí está la Gema. Aquí te estamos escuchando, ya dimos volumen al cielo en toda la colonia. Vaya, pues ahí vamos a poner más cosas. Y mira, muchas gracias por volverme a llamar, porque te me habías desaparecido. No, y quiero que me le hagas un poquito de promoción. Tenemos toque con Bronco el jueves 27 en el Oktoberfest. Ah, no te lo hago porque mira, esos toques me caen mal. Me puso capricho. No, mira, me caen mal porque vos siempre me haces lo mismo. Mira, Sergio, llámame, hagamos la bulla y llegate. Pues y sí, cuando yo llego, nunca me tenés mi sitio y me tengo que regresar. Ahí te vamos a dejar, mira, te vamos a dejar en la entrada los pases con la policía antimotines. ¿Oíste? Y también me vas a dejar un banco. Los de la humo te van a dar los boletos. Ah, vaya. Además de eso, de darme los boletos, me van a tener una silla de esas chinas. Ah, va, ok. Está bien. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a tener que ir? Decime. 27 de octubre. Fíjate que este es el quinto año que vamos a tocar. Sí, es el quinto año que lo van a rellenar, porque desde la primera vez lo han repletado, ¿verdad? Y fíjate que vamos completitos, gracias a Dios, todos los integrantes, solo el bajista que me sustituye a mí, Leo Quiroa, uh-huh. Está Gema, está Oscar Serrano, René López, Gerardo y tu servidor. Ok, el 27 me dijiste. Así que dice, sí, 27, jueves, fíjate que la hora es de 6 en adelante, pero pues, supongo que irá a ser como a las 8 de la noche el toque. Ok. Hemos ya preparado el ahí en Cifco. Ajá. Son los temas emblemáticos y tenemos un sorteo por ahí que hemos estado preparando. Ese quiero que no te lo perdas, viejo. Va, te prometo que voy a llegar, ¿oíste? No sé cómo voy a hacer, bueno, ahora sí ya sé cómo voy a hacer, porque los pases me los va a dar la Antimotines, y con la Antimotines voy a hacer que me abran paso hasta ahí frente a la tarima, y ahí voy a pegar de gritos, ¿oíste? Mira, si no agarras el boleto, te van a aplicar. Te van a agarrar. Va, pues, gente, gracias por la invitación, y gracias también por las noticias de Luis, ¿oíste? No, con un gusto, yo espero que el viejito, nosotros tuvimos una convivencia con él increíble, nosotros disfrutamos de incluso de los hijos, que era Ana Castalia, Luis y Juan Carlos. Okay. Pequeñitos y junto con Noy, que era la señora en ese tiempo. Sí, la Noy Brizuela. Noy Brizuela, sí. Entonces, uh-huh. No nos podemos quejar de que sí la disfrutamos, le acompañamos al viejo. Desde ya va Barrabás hasta que era un muchacho. Que como tú y que como yo queríamos ser Beatles o Rolling Stones, o aunque sea Beach Boy. Ya te imaginaste. Vaya, pues. Pero, cuídate, Chente, un abrazo a toda la familia, ¿viste? Es quien se nos pegaba mucho, era Manuel Daglio, Manuel Martínez. ¿Sí? Ah, el bolo. Él llegaba y aunque no, el teclado, las manos de él eran enormes y el teclado nuestro era pequeño, pero ahí tocaba. No le cabían las manos. Es que ahí convivimos, un viejo, gusto de oírte, gracias por atenderme. No, hombre, ya sabes. Haya oído la gente, muchísimas gracias. Va, pues, ok. Salud. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a regresar al ladrón de Pete Seeger, que quiso robarse primero la de Guantanamera, y después, casito, se roba esta. Porque el que hizo esto, la original, se llamaba Solomon Linda. Esta es la versión africana. Oh, Bimbo Dad. Bimbo Dad. Bimbo Dad. Bimbo Dad. Bimbo Dad. Bimbo Dad. Ajá. Y casi, esa sí, casi se la roba, porque la tuvo haciendo pisto un montón de tiempo, cobrando regalías, y luego a Solomon Linda le dio nada más una limosna prácticamente. Otro de los ladronazos que han existido en la historia ha sido Paul Simon. Él dice que esta canción se la vendieron como que si fuese tradicional. Él le puso letra, la hizo famosa, pero después le tuvo que pagar regalías a los herederos de Daniel Alomía Robles, el peruano que hizo esta. El cóndor pasa. Y este Paul Simon estaba tocando, creo que con los Chasquis en Francia, y dice él, pues, que los Chasquis le dijeron: no, hombre, si esta es una tradicional. Y él la sacó y solo puso tradicional, letra de Paul Simon, y adentro con las regalías, hasta que le dijeron: viejo, ¿dónde vas? Le pusieron juicio y lo perdió. Y ahora, si ven ustedes las canciones que dicen El Cóndor Pasa, sale Daniel Alomía Robles y Paul Simon. Sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I acordándonos de plagios famosos. El Cóndor Pasa, Paul Simon, original de Daniel Alomía Robles. Juan. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. I had a date with a pretty ballerina. Her hair so brilliant that it hurt me. circumstance and then she obliged me. Was I surprised? Yeah. Was I surprised? No, not at all. I called her yesterday, it should have been tomorrow. I could not keep the joy that was inside. I paid for her to tell me if she really loved me. Somewhere a mountain is moving, afraid it's moving without me. She obliged me. Was I surprised? Yeah. Was I surprised? No, not at all. And when I wake on a dreary Sunday morning, I open up my eyes to find there's rain. And something strange within says, go ahead and find her. Just close your eyes. La canción favorita de Gema Cibrián, Gema, integrante del grupo Bronco, que estarán en CIFCO el próximo 27, celebrando el Oktoberfest una vez más. Bronco, la tocada, dijo Chente, va a ser como a las 8. Lléguense temprano porque definitivamente los tales asientos, ¡ja!, son qué, escasos, son poquitos, no son bastantes, en realidad son bastantes, pero como estos locos tienen la gracia de llenar todo eso, ya lo han hecho varias veces más, ya me dijo Chente que van a estar con las tradicionales, y si van a estar con las tradicionales, esta no va a poder faltar. Invitados están con el Oktoberfest, fiesta 27 de octubre, CIFCO, Bronco. Toititos van a estar allí. El tiempo fue el que... nos dijo adiós. Hoy mi mano fría quedó. Sin embargo, hoy siento igual que ayer. Nunca pude dejarte de querer, es lo cierto. Nada más fue un sueño el tenerte junto a mí. Hoy no hay más que decir. El camino no es el mismo si tú no estás aquí. Hoy debo entender que al despertar cada día tú no estás aquí. El sólido sonido del grupo Bronco, que estará el próximo 27 en Cifco como parte del Oktoberfest. Vaya, Chente, ya cumplí. Espero que tú cumplas y me dejes los pases con los antimotines. Y este es Bronco, pero con adrenalina. Híjole, si esto parece que fue ayer y son... Hace que 17 años que lo hicieron, me parece. 17 ya. El ángel de luz. Tu mano en mi piel adoro. Ángel de Luz, del grupo Adrenalina Bronco. Y ya me piqué con la música de los 80 también, nacional, aunque esta es de fines de los 90, que conste. El Ángel de Luz. Sí, mal no recuerdo, en el 99. Nos vamos a los 80, cuando estaba de moda el español, reinaba en las ondas hercianas la doble S encabezada por el diablo Henry Zabaleta Jr. Y este era uno de los grupos nacionales que sobresalía. Días de no verlos. Los Sobretierra. El tiempo pasó, el llanto cesó, y el viento llevó aquellas hojas. El amor murió. Tus cartas sin voz me dicen que no volverás, que aquellas palabras de amor no fueron verdad. Hoy sin ti mi vida no puede seguir, mi sol ya dejó de alumbrar, la luna llora. Interrumpimos abruptamente esta canción porque tenemos noticias. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Mira, aquí afligido por Luis. Bueno, ya gracias a Dios la preocupación mayor ya pasó. Le dio un infarto la noche del martes para amanecer miércoles, pero él, como es tan valiente, creía que era reflujo. Ah, no te creo, qué bárbaro. Sí, estamos no. Hablando, que conste para todos aquellos que recién nos sintonizan y no la han reconocido, con la esposa de Luis López. Nos fuimos el miércoles al doctor, donde un internista, una clínica en Antiguo Cuscatlán, y le hicieron un electro y le dice el doctor de un solo, usted necesita un cateterismo. Él se quedó, ya del no lado. Pudo hablar. Se fue en una ambulancia, dejé el carro tirado ahí, me fui con él al Hospital Rosales, le hicieron 20.000 exámenes. Bueno, voy a publicar, en sus 70 años, primera vez que le sacaban sangre. Ah, no te creo. Y radiografía de tórax para ver los pulmones, para ver el corazón. Eran las 3 de la tarde, nos enviaron a la casa para, porque no estaban las respuestas. El día siguiente, jueves en la mañana, la hijita de él, Ana Castalia, nos invita a desayunar, nos vamos bien tranquilos, cuando ring el teléfono a medio desayuno del hospital, urge que don Luis venga a internarse ya. Híjole, qué susto. Tomamos la casa, arreglamos el maletín, nos fuimos al hospital, le hicieron una serie de exámenes, ahí le dio un colapso y lo ingresaron. Eso fue ya jueves. El viernes en la mañana le practicaron un cateterismo de la coronaria derecha en el hospital de diagnóstico y le pusieron tres cositas que se llaman como stents, algo así. Ajá. Porque tenía tres obstrucciones y salió perfectamente bien, pero dentro de 2 o 3 meses le tienen que hacer otro en la coronaria izquierda para que quede con el atinado mayor completo. Ya era hora que le hiciesen un overhaul, ¿eh? Cabal, cabal, mi amado Sergio. Tenemos Luis López en el nombre de Jesús para muchísimos años. Fíjate que me alegra, porque a mí me afligieron bien temprano. Alguien me llamó y me dijo, mira, no sabes qué ha pasado con Luis López, y yo le dije, no, mira, no tengo la menor idea de lo que haya sucedido. Es que le dio un infarto, y no uno, me dijo, sino dos. Así es. Entonces, mira, a mí se me fue el alma al cuerpo, digo, puchicas, ¿qué pasó con el Luisito, verdad? Y entonces empecé a tratar de conseguir información. Sí, el último que medio la amplió, gracias a que se ven con la ¿cómo se llama? Con la hija de él también, con la que tú desayunaste. Con Castalita. Castalita, sí, me dijo Cibrián, mira viejo, está bien, ya está en la casa, ya va mejor. Pero... ya, gracias a Dios, en reposo absoluto, por supuesto, por eso no lo habíamos hecho público, porque realmente no puede recibir llamadas, no puede tener emociones fuertes, tiene que estar acostadito, descansando. Entonces usted está aprovechando para mimarlo. Ay, sí, una segunda oportunidad que Dios me da para corregir aquellas cositas quizás que no había hecho muy bien. Vaya, entonces estamos con Luis fuera de cualquier peligro. Amén. Y ya con, ¿cómo se llama? Con Luis para rato. Amén, así es, Sergio, muchas gracias. Mira, muchas gracias por llamarme, oíste, porque mucha gente estaba pendiente y ya habían propuesto, y creo que muchos ya lo están haciendo, tener presente a Luis en sus oraciones. Muchas gracias, así es, y esas oraciones son las que han llegado hasta el Señor y nos han mantenido con una fe fuerte, con los brazos alzados, cantando el himno de victoria, porque la victoria ya se dio en Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Un besote, oíste, y dámele un abrazo a aquel. Yo se lo doy, claro, Sergio. Bye. Abrazos a ti y a todo el público, a toda esa gente linda que ha estado pendiente de la salud de Luis, y especialmente aquellos que han estado pidiendo en oración al Dios Todopoderoso. Gracias, Sergio. Vaya, pues muchas gracias. Muchísimas, muchísimas. Ya con las noticias de que Luis está en casa, listo para seguir dando más guerra. Solo pocas horas han pasado desde que nos dijimos adiós. Solo pocas horas han bastado para saber que yo

Bueno, no es para menos. Chuck Berry, admirado por Beatles, por Rolling Stones, por Beach Boys, por las grandes figuras de la música, así que no podía faltar Luis. Y estoy trayendo a este Chuck Berry porque el pasado 18 de octubre cumplió 90 años. Y entonces vino el señor Chuck Berry y para celebrar bien sus 90 años, se le ocurrió decir, y lo reprodujo Time Magazine, The Guardian en Inglaterra, la revista Rolling Stones, diciendo que Chuck Berry celebró su 90º aniversario anunciando que iba a hacer su primer álbum en, ¿cuántos años? 38 años tenía de no sacar nada. De una carrera que comenzó en 1955. Mire, estos son ejemplos dignos de imitar. Si él está haciendo discos a la edad de 90 años, ¡hey! Sigamos nosotros viviendo la vida. Esta fue la primera grabación que Chuck Berry hizo. Suena a cumbo porque la grabaron en el 55. ¿Qué puede esperar usted de un estudio de los 55? Celebrando que Chuck Berry volvió a componer y tiene un nuevo álbum después de 38 años de no sacar nada. A sus 98 años, todavía componiendo cosas como esta. Este la hizo Berry. La versión de Electric Light Orchestra. Y el nuevo álbum de Chuck Berry saldrá el próximo año. Se llamará simple y sencillamente Chuck. Estarán felices también los Beatles que lo admiraron. Play. Roll over, please, oh. Y esta es otra de Chuck Berry que los Beatles tocaron. Against my Los Beach Boys también tocaron su música. Esta es la misma que tocó Luis con el nombre de Yabaz Barrabás Yabaz. Eso sí, dándole crédito a la música de Chuck Berry. Con letra de Monseñor. De Chuck Berry con diferentes intérpretes, celebrando recientemente su cumpleaños el 18 de octubre, y también el anuncio que hizo él que en mis 90 años voy a decir que voy a hacer un nuevo disco. Lo planea para el 2017, ya tiene muchas canciones listas y se va a llamar Chuck. Él habla y lógicamente, siendo un ícono, lo publica el Time Magazine, lo publica Billboard, también el Wall Street Journal, The Guardian en Inglaterra y un montón de gente más. Por algo, Chuck Berry. Bueno, y ya que estaba hablando de grupos nacionales, haciendo eso de ya vas, ya me acordé de algo, estos nunca los pongo y los voy a poner, y sí que pasa el tiempo, porque con una letra diferente, esta canción pegó. Pero después que fue incluida en la presentación de Gustavo Programa, que salía los domingos en la noche con una letra especial, agarró un segundo aire. Un saludo para mis amigos Los Red, que gritaban, ¡apártense! No gatos secos, que ahí viene Sergio. ¡Apártense, gatos secos! Eran unos bichos en ese tiempo. ¿Cómo han crecido? ¿Cómo estás, mi amor? Solo te quiero explicar la razón por la cual tú me mandaste a volar. No es que sea aburrido o que tengo una movida. Lo que pasa es que no entiendo que andas en la gran ciudad. El smog, la trabazón, que chivo San Salvador. Ya no hay balas, ya no hay bombas, los mañosos ya montón. El calor, ese vapor que no deja respirar. Urbanizar ya para que la gente no cabe ya. Yo no quiero. ¿Cómo quedaron primero? Decían ahí. Acordándonos del tema que ha adaptado. Sirvió para un programa deportivo domingo en las noches hace mucho tiempo. Y que sustituyó aquello de cómo quedaron con ese gol. Los Redes. Saludos. Así como también saludos para Rafa García. Que cuando salió Sergio a las 9, le regaló un jingle que no usamos. Lleva los deportes en la palma de la mano, se despierta y se duerme y también sueña con partidos y hasta se toma una ducha con gimnasia y un poco de ajedrez. Si quieres saber cómo quedaron a las 9, Sergio te lo va a decir. Con Sergio a las 9, con Sergio a las 9, cómo quedaron en los deportes. Sergio a las 9, con Sergio a las 9. Y estaba basado un poquito en el corrido de las patas. Esa es una canción dedicada a todas las bichas guías que te piden carrito, salida, viajecitos y vos y de dónde. Y va a los deportes en la palma de la mano. Bien, ahí va. De Marta la bicha guía, cuerpo de sandía y el ave angélica. Y entonces llegado el día en que estaría. Bueno, nos vamos, y ya que estamos hablando de red, le hicieron una versión a esto, ¿eh? Pasó 18 años estudiando en original Los Eclámpticos. Cuando por fin pasa segundo año, fue distinguido con el grado de eximio maestro. No se sabe si fue por su capacidad mental o por el tremendo parecido que tenía con un chimpancé de laboratorio en la universidad. El maestro Chichel Salzúk dedica gran parte de su tiempo a la investigación del machismo, patrón cultural muy arraigado del país, sede de la universidad. Producto de esos estudios es la obra El corrido de la cama. Usted siempre improvisa, toma cola toda prisa, quiere a sus hijos y pega a su mujer. Este corrido es para usted. Es un muchacho macho, macho hecho y derecho, con mucho pelo en el pecho, pero salado a más no poder. Pues lo macho se volvió contra él. Hoy le estamos cantando el corrido de la cama, no le estamos regañando. Y aunque este es un corrido serio, lamentamos por censura no meterle lo venéreo. Se llamaba Ludovico, Abel, Arsenio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan, William, Marlon, Balmin, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juventino, Wenceslao, Caledonio, Aureliano, Mursu, Mauro, Fabriciano, Pidia, Lucio, Hermenegildo, soy los vientos. Pero de cariño le decían Beto, y aunque nunca sufría de olvido, nunca se le supo todo su apellido. Siempre sufrió toda la vida, pues por su largo nombre nadie lo quería. Estaba tan desesperado, quería casarse, no había probado. Ludovico, Abel, Arsenio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan, William, Malón, Barbín, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juventino, Wenceslao, Caledonio, Aureliano, Ursu, Mauro, Fabriciano, Pilla, Lucio, Hermenegildo, soy los vientos. Alguien se casó pero con un feto. No se sabe qué le dio a la Lola, pero parece que fue su nombre escueto. Vea chaparra impaciente, tenía bajo su mental coeficiente. Y arranque con cuchilla certera, había perdido un gusto en riña callejera. Ludovico, Abel, Arsenio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan, William, Marlon, Barbín, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juventino, Wenceslao, Caledonio, Aureliano, Ursu, Mauro, Fabriciano, Tiria, Lucio, Hermenegildo, soy lo creto. Avenado se casó en secreto, intentó casarse ignorando si asombre, pero no logró decir todo su nombre. Cuando empezó con su apellido, después el cura ya se habían ido. Como el papel no fue firmado, no quedó otra que vivir arrejuntado. Ludovico, Abel, Arsenio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan, William, Marlon, Barbín, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juventino, Wenceslao, Caledonio, Aureliano, Ursu, Mauro, Fabriciano, Filial, Lucho, Hermenegildo, soy lo que. La luna de miel le planteaba un reto. No era que no se sintiera pispireto, sino que el presupuesto era indiscreto. Como no tenía para el Ritz, alquilaron en el mesón una suite. Y como estaba bien picado, se dedicaron un solo al mandado. Por desgracia la Lola era curiosa, metió las cuatro preguntándole una cosa. Ya no hizo ni el mandado, explicando el día en que lo bautizaron. Que